Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Traslasierra. Los martes de 11 a 12. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos hoy con un nuevo programa en la programación de FM Sierras, los hemos venido anunciando, nos hemos demorado un segundito solamente, unos minutos mejor dicho, para arreglar algunas cuestiones de programación y ya está en nuestros estudios Luis Jiménez, a quienes muchos conocen como Hueso, cariñosamente. Y bueno, Luis es antropólogo, pertenece a la comunidad de Luyaba y bueno, tengo el honor de presentarlo hoy en radio, en FM Sierras. Este es su programa, es su espacio, pero por ser el primer programa tuve el atrevimiento y también el honor el atrevimiento y el honor de presentarlo. Hola Luis, muy buenos días. Hola, buenos días y buenos días a todas y todos, como decís vos. Bueno, estamos pensando desde hace mucho tiempo y hay mucha gente que en realidad está pendiente en este momento de la radio, ya que el tema que vos abarcarías sería un tema muy caro a nuestros sentimientos de transerranos. Muchos de nosotros no, si bien hemos nacido en esta tierra, o algunos somos hijos adoptivos de esta tierra, del Valle de los Comechingones, pensamos de que de alguna manera, tal vez sin quererlo, somos profanos en una tierra que está llena de historia, de cultura ancestral, de historias de hombres y mujeres y pueblos que han desaparecido misteriosamente. Vos tal vez en tus relatos nos puedas aclarar un montón de dudas, ya que realmente son ríos o universos de dudas y de pensamientos y de misterios que envuelven a toda esa cultura ancestral que yace hoy debajo de nuestros pies, ya sea en forma de huesos, de personas que han habitado este lugar, o a través de sus cacharros, o a través de todo eso que denominamos cultura, y que muchos de los que vivimos y desarrollamos nuestras vidas es como que la hemos olvidado, o no las tenemos ni siquiera en la conciencia de la existencia. Es como que hemos venido a poblar este territorio, como si este territorio siempre hubiera sido nuestro y para nosotros, desconociendo esa realidad. Así que yo voy a hacer un poco no de moderador, simplemente de preguntón, como hago también con Marcela Ledesma en su programa del jueves. Tal vez pueda, voy a tratar de no interrumpir tanto, pero sí de llevarte a vos tal vez las dudas de nosotros, los que desconocemos en gran parte la historia de nuestro territorio. Bueno, en primer lugar me encanta tu modestia, porque en realidad te pedí yo, por favor, que me acompañaras, que me ayudaras a hacer esto, porque no es la primera vez que lo hago y conozco mis limitaciones, entonces sé que necesito ayuda y tengo que arrancar de ahí, por saber mis limitaciones y tener la capacidad de pedir ayuda. Te pedí ayuda y vos me la has prestado y lo estás haciendo, pero de una forma muy Bueno, gracias, gracias Luis. Así que, bueno, y después, bueno, vamos a arrancar con lo que vendré a hacer el programa. Y les voy a contar así de entrada cuál es el formato del programa y los contenidos. En primer lugar, no sé cómo va a funcionar, porque si bien ya he hecho programas en Buenos Aires y aquí en la zona, en la Radio Municipal de La Paz, hay algo nuevo que quiero implementar, que es el foro. Ya he abierto Camiares, se llama Camiares, www.camiaresblogspot.com, donde, porque a veces, muchas veces, los temas que desarrollamos en el programa no dan para ser evacuados, ni rápidamente, ni tampoco tener un feedback, digamos, que trascienda esta hora semanal que estamos acá. Entonces, pero hay muchísima información, yo permanentemente me cruzo con la gente y me preguntan una cosa, la otra, y muchas veces, mucha información no se puede transmitir verbalmente y claramente con rapidez. Entonces, Luis, discúlpame, vos tenés un blogspot que se llama Camiare, ¿cómo es? ¿Cómo hay que poner para www? Camiares. Sí, y luego, ¿cómo sigue? .blogspot.com. Bueno, lo vamos a anotar en nuestro blog también, como blog amigos, de tal manera que las personas que quieran comunicarse a través de ese medio con tu persona o puedan obtener ahí resultados sobre sus preguntas. Yo creo que esto va a ser muy útil, tu trabajo, pensaba que va a ser muy útil para todos los estudiantes de Tras la Sierra, para todos los que nos puedan escuchar. El programa va a ir grabado, este programa lo vamos a repetir, ya vamos a ver el espacio que le vamos a adjudicar, y creo que fundamentalmente está dirigido a los jóvenes, ¿no? Que son los que nos van a suceder, y que los que no deben tener el mismo, no deben cometer el mismo error que hemos cometido nosotros, que es el desconocer nuestras propias raíces. Estoy de acuerdo en eso. El tema también del blog es porque, bueno, yo me he tomado el trabajito de, por mail a los conocidos, a la lista de conocidos que tengo, pasar el aviso del programa, y que va a ir, incluso con la grabación del avance de acá de la radio. Y he tenido algunas respuestas de mail de colegas, qué sé yo, de España, de Venezuela, de la comunidad indígena de Com, del Chaco, del Sur, algunos que están en las comunidades indígenas, alguna comunidad indígena mapuche, también que les interesa estar en contacto. Entonces, yo creo que es una forma, a través del blog de la radio y a través de este otro blog, que permite ampliar y tener un feedback, un ida y vuelta. Buena parte de la información que se puede conseguir en Comechingones, en la web, se consigue en Wikipedia, y la mayor parte de la información que hay en Wikipedia lo he estado subiendo yo. Entonces, lo que pasa con esta cultura de los Comechingones, llamados Comechingones, ya voy a explicar. Que no son Comechingones en realidad, es una de las primeras cosas que quiero explicar, pero es una cultura muerta. O sea, si bien hay muchos descendientes, muchos, muchos descendientes, entre los cuales me atrevo a contarme, están como cultura, las expresiones culturales, se considera una cultura viva a partir de que todavía se practiquen las creencias religiosas, se practique el idioma, y que haya una cotidianidad propia, diaria. Si bien los aspectos, lo que es cultura, abarca muchas más partes, digamos, se consideran mínimamente esas tres patas para considerarlo una cultura viva. Y en la actualidad se ha perdido totalmente, salvo un diccionario que hay de los... ¿cómo se llama? Los jesuitas, con aproximadamente ciento y pico de vocablos, nada más. Es todo lo que se conserva del habla típica de los comechingones. De las creencias religiosas queda muy poco. Acá se sigue haciendo, por ejemplo, el Pachacuti, el Año Nuevo Solar, una serie de festividades, el Inti Raymi. Hay una serie de cosas que se hacen, pero están vinculadas a la cultura incaica, que no es la de acá. Porque esta cultura fue suprimida, como muchas otras. O sea, el español en general tenía como técnica la supresión, directamente se suprimía toda cultura que se sublevara. Entonces, las culturas que han sobrevivido hasta ahora han sido o porque no se sublevaron, o porque eran demasiados, o porque estaban en zonas inaccesibles, o en tierras que no tenían interés para el conquistador. Disculpame, Luis, ¿y cuál fue el motivo de cómo se ejecutó la supresión esa a la cual te estás refiriendo? Bueno, forma parte de otros programas, digamos, que tengo una cronología para desarrollar, pero sí, o sea, puedo adelantar, o sea. Digo, Luis, antes que yo la verdad que no quiero adelantarme, simplemente te dije que iba a hacer un poco de preguntón, y admito que también puedo hacer preguntas que puedas desconocer, ¿no es cierto? No estás obligado a contestarlas. Digo que me llama la atención de que de pronto, como te dije al principio, ¿no?, estemos viviendo en un espacio que le perteneció a un grupo aborigen, y que prácticamente el común de la gente, el grueso de la gente donde yo me integro, desconozcamos absolutamente todo, como si no. Alguien hubiese agarrado una escoba antes de que vinieran nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y hubiera barrido todo tipo de vestigio, y acá estamos nosotros aprendiendo un poquito de eso. Precisamente, hay muchas cosas, mucha documentación, y forma parte de lo que es historia ya, porque está documentado en distintos documentos de la conquista, de que cuál fue el proceso de supresión, de limpieza étnica directamente que hubo con los comechingones. Y forma parte de un programa específico que quiero desarrollar, pero sí, como haces la pregunta, me parece oportuno también explicar. El primer enfrentamiento que hay armado entre... Porque el primer contacto tiene varias etapas, el contacto del europeo con esta parte de América, digamos, con los habitantes de las sierras de Córdoba. Un primer contacto que es amistoso y amigable, como casi todo en toda América. Pero posteriormente empieza a haber sublevación. La primer sublevación, el primer enfrentamiento armado que está documentado, data de 1574. Y se da a partir de una orden que da Jerónimo Luis de Cabrera a un señor que salió a explorar, salió con la orden de empadronar, que vendría a ser un censo, que es el mapa que ampliaste vos la vez pasada, ¿te acordás? Sí, que ahí lo veo. Lo tenemos acá en FM Sierra, es un mapa que data del año 1574. Realmente una joyita, ¿no es cierto? Bien. Ese mapa lo elabora un señor que ahora no me acuerdo, es imposible acordarse todos los nombres, pero que es enviado por Jerónimo Luis de Cabrera a hacer un relevamiento. Este señor sale a empadronar la provincia de los comechingones, como le llamaban los españoles en ese momento, sale desde Córdoba por la vertiente occidental, es decir, la que da hacia el este, de la sierra de Comechingones. Van hasta Achiras, y de Achiras pega la vuelta y vuelve bordeando el río Conlara. Cuando está finalizando este recorrido, ocurrió un hecho en el norte, aproximadamente a donde está Concarán, más o menos en el actual Concarán, en la misma expedición, y viene hacia acá, en dirección hacia Villa Dolores. Uno de los últimos caciques que dominaba esta región era el cacique Conalara, que le da origen a la zona que actualmente se conoce como Conlara. El cacique Conalara, que uniéndose con otras tribus, enfrenta esta expedición. Es el primer, enfrentamiento de batalla con fuerte, digamos. Es más, los españoles son derrotados. Ahí termina la expedición, hay pocos sobrevivientes, huyen, logran pasar a Córdoba, y posteriormente vienen otras expediciones mucho más, más fuertes. En parte, lo que este censo arroja, sin estar terminado y sin ser preciso, arroja 40.000 habitantes de ambos lados de la sierra, incluyendo el valle de Conlara. 40.000 habitantes. Ahora, ¿qué pasó con esos 40.000 habitantes? Estamos hablando de 1574 y hacia 1660-70 ya prácticamente no quedan más habitantes en la sierra. Pero para entender qué pasó, es todo un proceso, por eso quiero dedicar un programa y tal vez dos. Porque... Luis, pero en general esa extinción o ese exterminio es a través de la batalla, de la guerra, del enfrentamiento, o se debe a otras causales. Se da de dos formas, incluso de tres, digamos. Hay expediciones de exterminio en la zona del actual Papagayos. Hay una expedición, porque la primera expedición que viene es derrotada ahí en Nono, o sea, después de con Carán, después de cacique Conalara. Conalara. Hay otro cacique que enfrenta otra expedición que los rechaza, los manda de vuelta. Pero después vienen otras y otras y otras, y vienen cada vez mejor armados, con otra tecnología, con corazas, con armas de fuego. Entonces, incluso hay una leyenda que no es leyenda, que es un hecho histórico. O sea, el último grupo resistente en la zona de Santa Rosa de Calamuchita, el último grupo que constaba de menos de 40 guerreros que quedaban, decidieron despeñarse antes que rendirse. Que realmente, digo, por ahí hemos tenido, o muchos tenemos la idea de que los comechingones, después nos vas a aclarar por qué no debemos decirle así, pero eran, además de barbados, vagos, y que realmente no es como que no tenemos demasiadas referencias de esta valentía, de este valor y este... y esto de resguardar su dignidad, ¿no es cierto? Porque entiendo que lo que dijiste en tus últimas palabras recién fueron acerca de que antes de resignar su vida y ser esclavos, se prefirieron inmolarse, desbarrancarse, matarse. Estamos hablando de una sangre muy fuerte y de ideales, y estamos hablando de gente que hacía respetar sus dominios aún a costa de su propia vida. Sí, por eso te decía que hay varias vertientes. Las primeras misiones jesuíticas de la Argentina, que se dan entre medio, digamos, entre las campañas militares, entre la conquista, o sea, es un proceso, estamos hablando de un proceso histórico de 350 años, ¿no? Entonces, dentro de esos 350 años hubo batallas, hubo intercambio comercial, hubo asimilación cultural, hubo un proceso que es el fenómeno de estudio antropológico a nivel mundial, que son los ranqueles. Los ranqueles, hay un libro que documenta muy bien todo este proceso, que se llama Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio B. Mancilla. Los ranqueles no son una tribu originaria, son una tribu que se van a vivir al desierto, una zona que estaba deshabitada al momento de la conquista, que son descendientes de los indios expulsados de los valles calchaquíes, de los huarpes, de los comechingones, desplazados de los lugares que le interesaba la conquista, y se van y se instalan ahí en el desierto. O sea, una reagrupación de varias etnias, de varias tribus. Exactamente. es una reagrupación, es un fenómeno cultural, un fenómeno raro, digamos. Es la formación de una nueva, a tal punto de que esta nueva nación, Ranquel, toma una nueva cosmovisión y una serie de cosas. Ellos desconocen que la vaca es traída por el español y la tienen por un don divino. Y son los mejores caballistas. Dominan el caballo y la vaca, una cultura que se desarrolla en torno al caballo y la vaca, que son animales introducidos por el europeo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los distintos intentos de conquista, que tuvieron conquistas, avances y retrocesos. Recordemos que Buenos Aires fue fundada dos veces. La primera vez los indios la limpiaron, la borraron del mapa. El Santi Espíritu, el primer fuerte militar que existió, que estaba cerca de Rosario, también fue desaparecido por los indígenas. Es decir, la primera etapa de la conquista no les fue muy bien. Tuvieron que hacer esfuerzos. Entonces hubo etapas, periodos en que la presencia del europeo, del español, se perdió. Entonces pasan varias generaciones, pasa tiempo, qué sé yo qué, y se pierde la conexión entre que aparece la vaca y aparece el caballo, cuando fue, pasan generaciones, las generaciones son más cortas en aquella época. Vivían menos tiempo. Claro, vivían, al vivir menos tiempo las generaciones son más cortas, entonces luego se pierden algunos datos y factores. Entonces, digamos, después, por ejemplo, el actual pueblo que está cerca de Río Cuarto, a unos 40 kilómetros de Río Cuarto, hacia el oeste por la ruta 8, se llama Reducción. Es Villa Reducción. Claro. La fundación de Reducción es La Reducción, el lugar donde alojaron a las familias comechingonas cuando fueron desplazados, digamos, los que se sublevaron. Muchos de los que no se sublevaron permanecieron en su lugar. O sea, hay también, no es que toda la nación se sublevó en conjunto, hubo excepciones, hubo gente que dijo, bueno, yo tengo mi huertita, habrán dicho los no. habitantes originarios. Entonces, por eso digo que no es un fenómeno que se da. Está documentado, por ejemplo, la última campaña, y no me puedo acordar cómo se llamaba, enviado, porque no venía preparado para esto, en este programa, pero está en el Archivo Histórico de Córdoba, o sea, cualquiera que vaya y puede acceder, a eso. No está publicado todavía en libros, forma parte de... entonces, este señor, este buen señor español, militar, recorre, porque los comechingones tenían la característica de pelear de noche. Ah, mira qué interesante. Se pintaban la mitad de la cara de negro, la otra mitad de rojo, y peleaban de noche. ¿Pero era una cuestión religiosa esa? Era una creencia, sí. No está bien explicado los por qué. Pero sí está documentado que se pintaban la mitad de rojo, la mitad de negro. Y Luis, ¿eran barbados los hombres comechingones? Eran barbados, después vamos a explicar por qué. Son Luis, los únicos barbados de América, ¿eh? Bueno, pero no son los únicos, o sea, bueno. Hay varias. Yo te estoy llevando por cualquier lado y a mí me gustaría que vamos a una pequeña pausa y ahí nos comentaras... No, nos reagrupamos. Nos reagrupamos, como hicieron los Ranqueles, y de pronto nos comentás a la audiencia y a mí, porque en realidad nada de esto está armado, digo, por lo que hace a lo que yo planteo desde el programa, y bueno, así podemos seguir tu itinerario, ¿puede ser? Vamos. Allá vamos. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Traslasierra. Los martes de 11 a 12. pobre, pobre mi guaguita. Ay, ay, ay, ay, ay, ayita, suelte el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Ay, ay, ay, ay, ayita, pobre, pobre mi guaguita. Vela y era chiquitito, sin un pecado solito, que el tata Dios lo ha llevado, será de verlo bonito. Ay, ay, ay, ay, ay, ayita, pobre, pobre mi guaguita. Y hasta el cacuy de los montes solido y yo entre las ramas, cuando las cascadas del alba por los caminos sonaban. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ayita, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Cuando muera el angelito, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ayita, le cantan las alabanzas, será por su alma bendita. Ay, ay, ay, ay, ayita, pobre, pobre mi guagüita. Los cirios de los cardones prenden sus blancos ojitos, azulándose en las alas que Dios le dio al pobrecito. Ay, ay, ay, ay, ayita, pobre, pobre mi guaguita. Y una linda burrita parda lo va llevando al guaguita, donde hace reza baile pa' la niña telecita. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ayita, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Traslasierra. Los martes de 11 a 12. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Espero, Luis, que después de este programa no tengamos que cambiarle el nombre a la radio. Es FM Sierras Come Chingones. Bueno, FM Sierras Come Chingones se refiere a un accidente geográfico. Bueno, a ver, es todo tuyo el micrófono. Bueno, mira, en base a... quiero redondear el tema de cómo es que se ejecutó el tema de la limpieza étnica aquí en esta zona. Mencionarlo solamente de una forma muy resumida, y cuando llegue el momento de desarrollar ese programa lo voy a trabajar con la documentación correspondiente. Ahora estoy haciendo como una especie de adelanto que además sirve para tener una idea de cómo es el programa. Como se sabe que los comechingones peleaban también de noche, era muy difícil para los españoles enfrentar eso. Tenían el conocimiento del terreno y aparte no podía, por más que tuvieran mosquetes no los podían ver. Entonces, para contrarrestar esta diferencia, digamos, es que sale una expedición desde Córdoba. Estamos hablando casi 100 años después de la fundación de Córdoba, ¿eh? Ya estamos hablando, lo estoy diciendo de memoria todo esto, en base a evacuar tu pregunta. Pero sale una expedición desde Córdoba que recorre dos expediciones en realidad, una que va por el lado, por el otro lado, y otra por este lado, digamos. ¿Se entiende? Por el otro lado de la sierra. De la sierra, exacto. Va recorriendo las dos laderas de la sierra. Y usan la técnica de ir de día, avanzar de día, solamente de día, y acampando en los poblados indígenas. Cuando llegan a un poblado indígena, sí, todas las casas que no tuvieran adultos mayores presentes se llevaban a las mujeres y los niños. Y así fueron avanzando, hasta que llegan a la altura del actual San Luis, más o menos cerca de Papagayo, entre Villa Larca y Papagayo, que aún hoy se llama Quebrada de las Ánimas. ¿Una alusión a esto, Luis? Supuestamente tiene que ver, es una toponimia local, así que debe tener que ver. Hubo trabajos de prospección arqueológica tratando de buscar el enterramiento este. Ya en el año 1978, una comisión de estudiantes de antropología de Córdoba, que también forman parte de la lista de desaparecidos. Disculpame. En la dictadura. Estos estudiantes. Sí. Disculpame, Luis, a las niñas y a las mujeres las llevaron y ¿qué hicieron con ellos? La propuesta fue cambiarles las familias por las armas. Cuando se hace el cambio... Pero era como un negocio entre el conquistador. El conquistador tenía orden de... El que venía con la misión militar tenía orden de pacificar la zona, a cualquier costo. No importaba... Porque, la importancia estratégica en ese momento de las sierras tenía que ver con que la tecnología de la época hacía muy difícil hacer los caminos por los bajos, por los llanos. Porque, los puentes, las carretas se atascaban en los ríos, en los arroyos profundos. Entonces, la ruta iba por arriba de la sierra. Para ir a Córdoba iban hasta Chira y de ahí bajaban a Río Cuarto y por ahí iban para Buenos Aires. Para ir a Mendoza iban hasta Chira y cruzaban. Incluso una de las bajadas más importantes de aquella época estaba en la actual carpintería, al lado de Merlo. Se llama carpintería porque había una carpintería para recauchutar las carretas después de la bajada tan brava. Entonces, la importancia estratégica era limpiar los caminos de estos indios que asaltaban en las carretas en el tránsito comercial, entre Mendoza y Córdoba, entre Buenos Aires y Córdoba, en fin, etcétera. Y entonces, como era un camino seguro ir por arriba, había que sacar la amenaza esta de los indios. Y cuando se hace este proceso de limpieza, bueno, la propuesta final es a los sublevados. Este español le dice: mira, le cambiamos las mujeres y los niños por las armas. Y acceden. Bueno, de ahí, según... No está cuantificado, pero sí está mencionado, así como ningún... Digo, no habla muy bien de los aborígenes, ¿no es cierto? El hecho, y me resulta raro de que hagan ese tipo de canje. Digo, me imagino que los hijos y sus propias mujeres deben haber estado realmente en lo que es la vida de un aborigen en primer lugar, y cambiarlo por armas. Digo, o sea, sí, al escucharlo, no, yo no lo niego, digo que me resulta como raro, ¿no?, a los oídos. ¿sí? Que cambien por alcohol, que cambien por tierra, que cambien por riquezas o por cualquier otra cosa, pero entregar a la familia a cambio de armas es como que no me cierra, ¿no? No, era las familias, las mujeres y los niños estaban en poder de la expedición. Ah, bien. O sea que, ahora entiendo, okay, era, bien. O sea que los aborígenes les entregaban sus armas y ellos les devolvían su familia. Exactamente, ese era el cambio. Bueno, el cambio Luis, discúlpame, yo no sé si son mis oídos a esta hora de la mañana o... No, a lo mejor yo no me expliqué bien, pero viene bien. Pero queda aclaradito, claro, ahora entiendo, o sea, toda una estrategia, primero les sustraían a sus mujeres y a sus hijos, avanzando solamente, y luego le proponían el canje por armas, de tal manera que quedarían desarmados. Después, en algún momento, no ahora, nos vas a explicar a qué tipo de armas te referís, ¿no es cierto? Sí, eso lo vamos a desarrollar. Incluso todos estos hechos que menciono ahora, sí, es bueno... documentarlo, que forma parte también de la forma del desarrollo del programa que yo quiero hacer. O sea, yo desarrollo los contenidos en primer lugar documentando. O sea, documentando y después desarrollando. Por ejemplo... Es tuyo el programa, Luis. Yo estoy para acompañarte y por ahí para complicarte un poco la vida. Ojalá que nuestros oyentes también se animen a complicarte un poco la vida, que de última esto es lo importante, ¿no? Empezar a aprender de algo... creo que los transerranos tenemos una deuda interna. Con nuestros ancestros, lo vuelvo a repetir acá, es en nuestra ignorancia, en nuestro desconocimiento, es como una especie de falta de respeto también, porque vivimos, pisamos una tierra que fue de otra cultura y es verdaderamente irresponsable que ignoremos sobre ellos, ¿no? Yo te... para hoy... había preparado un poco el tema de explicar el origen de la palabra comechingón, pero antes de arrancar en esto precisamente, arranco con la concepción desde la que yo trabajo, quiero trabajar. Por un lado, el método científico. O sea, mi desarrollo es científico, de lo que trabajo, digamos, de lo que voy... investigando, de lo que puedo decir, documentar. Una cosa es la documentación de campo y otra cosa es la documentación histórica como la que vamos a recurrir ahora. Son dos documentaciones, pero distintas, digamos, de distinta procedencia. Una puede corroborar o no la otra. Exacto. En realidad tienen que confrontarse y apoyarse. En el año 2007, septiembre de 2007, las Naciones Unidas saca la Declaración Universal de los Derechos Aborígenes, año 2007. Esta Declaración Universal de los Derechos Aborígenes establece, entre otras muchas cosas, el derecho a la identidad cultural. ¿Me seguís? Sí, sí. Y tiene que ver con esto, por ejemplo, que se llama tanto los Toba. Los Toba no son los Toba son... los Com, el pueblo Com. Casi, no en todos los casos, pero en casi todos los casos, los apelativos con que son llamados los distintos pueblos aborígenes en toda América, no solamente en la Argentina, son vocablos impuestos. Y generalmente, en muchos casos, despectivos, como en el caso de Comechingón. Mataco, por ejemplo. Mataco. Pero al que busques casi... ¿Y Comechingón también? Comechingón también. Y ahí vamos a ir. Yo acá traje una documentación histórica, que es una de las tantas versiones, que la voy a ampliar y la voy a explicar. Pero ahí, te pido que leas este artículo. ¿Qué quiere decir Comechingón? No hace mucho tiempo se redescubrió en Chile la crónica de Jerónimo de Vivar, escrita en 1558 y perdida a finales del siglo XVIII, ya que la citan León Pinelo y el padre Lozano. Trata sobre la conquista de Chile por Pedro de Valdivia. En una parte de ella aborda la entrada del capitán Francisco de Villagra del Perú a Chile por orden de Valdivia. Esta entrada se realiza por este lado de la cordillera, pasando por el noroeste argentino y las actuales provincias de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, para de allí entrar a Chile en el año 1551. En el capítulo 111 dice: de esta provincia de los juríes, Santiago del Estero, se fue a los comechingones, y de la provincia de los juríes a esta de los comechingones hay 70 leguas caminando hacia el sur. La causa por que los llaman los españoles comechingones es porque cuando vienen a pelear traen por apellido comechingón. Comechingón quiere decir en su lengua muera, muera o matar. Queda bien claro que el grito de guerra de ellos, los españoles hicieron el nombre de toda la cultura. La seriedad y autenticidad de esta crónica deja de lado las anteriores interpretaciones sobre el nombre comechingón. Bueno, les aclaramos a nuestros oyentes. Esto es Ulises de Andrea. Es un libro que la lectura le hemos tomado Los ambientes naturales del sur de la provincia de Córdoba. Es César Omar Núñez, editores, César Augusto Bianco, Teresa Amalia Kraus, editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sí, que tiene varios autores. Esta es una referencia de Ulises de Andrea, que es un antropólogo que trabaja en la zona de Alpacorral. Esta primer parte. O sea que tendremos que dejar ya establecido, de acuerdo a esta crónica, de que esto fue un nombre impuesto por un vocablo, ¿no?, que ellos apelaban cuando se lanzaban a la lucha. Ahora lo quiero explicar bien, porque había otras explicaciones. Yo he leído otras, como tres acepciones de esta palabra. Sí, la geofagia, que hacían unas bolitas. Sí. Hay un montón de referencias, pero digamos, en cuanto a lo que es documentación histórica, por un lado, y por otro lado, los trabajos de este libro data de la década del 80, fines del 80, creo que es 89. Hasta esta parte se ha avanzado también en otros trabajos lingüísticos, en base a lo que dejaron los jesuitas en sus diccionarios. En primer lugar, quiero hacer una referencia de esta cuestión que acá habla un español, 22 años antes de que se funde la ciudad de Córdoba. Tengamos en cuenta esto. Ahora, el vocablo, en lo que el español este está diciendo, porque traen por apellido, tiene que ver con cómo estaban organizados militarmente los españoles para la conquista. No había una escuela de guerra ni había una organización militar definida. Cada noble reclutaba sus soldados entre sus vasallos en España. Entonces, si el noble se llamaba Álvarez, cuando iban a la batalla, llevaban por apellido Álvarez, es decir, decían por Álvarez a la batalla, o por Martínez, o por como sea que se llamara el noble, llevaban por apellido a la batalla. El grito de guerra de los comechingones está mezclado entre una palabra de origen eñá, que es una de las tribus de que componen los comechingones, que es camé, matar, y chingón es chingán, que es quichua, quiere decir, no, lo seguimos diciendo, chingado es que no es del lugar, que está perdido o extraño. O torcido. Sí, en general es perdido, en la acepción originaria quichua. Hay que tener en cuenta que también lo vamos a desarrollar, había mucho contacto de los comechingones con el imperio incaico, y se usaba mucho el quichua. Entonces, pero digo, Luis, esa era una expresión de guerra. Matar al extraño quiere decir. Matar al extraño. Matar al que no es de acá. O sea, este no es de acá. El grito de guerra quiere decir eso. O sea, ellos ya habían establecido toda una... Ellos sabían que eran objeto de exterminio y ya habían establecido seriamente de que había que matar al extraño, y ese nombre lo llevaban adelante cada vez que los veían o los enfrentaban. Sí, aparentemente no es un grito de guerra que lo usaran solamente contra los españoles. Lo usaban también en las guerras ancestrales que tenían con las tribus de otra raza, las razas ándidas que venían desde el norte. Eran enemigos ancestrales con los sanavirones. El comechingón pertenece a una subraza americana que se llama los huárpidos, que eso ya lo vamos a tocar, que son barbados, altos, ojos verdosos, incluso de más talla que los españoles, lo mencionan los españoles. En cambio, los sanavirones son raza ándida, como los quichua, los del norte, que son bajitos, retacones, anchos. Esa es la raza, subraza americana llamada ándida, una de las tres razas principales que pueblan América en el momento de la conquista. Entonces, al haber una diferencia racial distinta, y había pelea permanente entre sanavirones y comechingones, por las tierras de cultivo, por las aguas, por lo que sea, pero eran anteriores esas guerras a la conquista. Y aparentemente ese grito de guerra lo usaban también para los sanavirones. Ahora, Luis, ¿de qué manera los llamaban cuando no eran españoles los que se referían a esta tribu? Claro, hay dos, en realidad son dos tribus distintas, hermanas, del mismo origen y misma raza, pero distintas porque habían desarrollado lenguajes vagamente distintos, dialectos, hablaban dialectos distintos. Uno eran los Enya, que convivían en esta región. Claro, tenían como límite, entre comillas, el Cerro Champaquí. Del Cerro Champaquí hacia el sur habita la nación Camiare. Y del Cerro Champaquí hacia el norte habita la nación Enya, que se unifican y pelean juntos, por eso es que reciben la misma denominación de comechingones por igual. Eso es la explicación, pero Enyas, H, como aparece escrito por primera vez, H, Enya. Y al final es con A, el final Enya, Enya. Así como suena. Enya. Y Camiare. Camiare. Los Camiare, a su vez, están consignados por los primeros historiadores europeos sobre la zona que entre las dos culturas hablaban cinco dialectos distintos, de los cuales se conserva uno que los jesuitas llamaron Mundama, que corresponde a los Camiares de la zona a los Enya de la zona de la actual Altagracia. Luis, está terminando el programa. Yo no tengo inconvenientes en darle continuidad, pero me queda una duda importante, ¿no? Que seguramente a nuestros oyentes también. Cuando vos empezaste a hablar, dijiste que vos eras descendiente de comechingones, de Camiares o de Enya. A ver si nos puedes sacar un poco eso, porque todo el mundo entiende de que no ha quedado nadie, ¿no? O sea que sería toda una revelación, por lo menos para mí. No, cuando en el año, creo que el año 98 y en el año 2002 más, el Estado saca muestras para un banco genético para establecer orígenes raciales, para saber quiénes eran descendientes. ¿Acá en nuestra zona? Sí, en nuestra zona se hizo. Mucha gente quedó relevada por esto. Hay un Relevada. Relevada, sí. Mucha gente se hizo ese análisis, por un lado. Por otro lado, muchas mujeres de la cultura eran codiciadas por los españoles. Eran mujeres altas, esbeltas, eran muy lindas, eran muy llamativas, esa es la descripción que hacen los españoles, codiciadas, digamos. Entonces, de ahí que haya quedado bastante descendencia de la sangre comechingona. Mira qué interesante. Luis, alguien te escribe desde Las Tapias y dice, para variar, otra vez toca desaprender las sonceras en las que crecí. Y dice, bienvenido Hueso a las casas, Oreste de Las Tapias. Bueno, muchas gracias, Oreste. El abrazo ahí para el amigo de las Tapias, que siempre nos escribe y está pendiente de estos programas. En realidad es cierto, Oreste, tenemos que empezar a desaprender sonceras, pero de pronto se nos abre todo un universo, y un universo de preguntas, una lluvia de preguntas que no la voy a llevar adelante ahora porque voy a ser muy imprudente, pero que las podemos ir podemos ir a lo largo de la semana, ya que Luis Hueso Jiménez va a estar todos los martes a las 11 enviándoles algunas sugerencias a su blog. ¿Lo podés repetir, Luis? Por las dudas, alguno no tuvo la lapicera y no pudo copiar. Camiares. Con ese final, ¿no? Camiares. Camiares. ¿Sí? Blogspot.com. Camiares.blogspot.com. Bueno, y si no, bueno, puede hacerlo a fmsierrascomechingones.blogspot.com, que ahora sí vamos a estar en total consonancia con el tema, ¿no? Y me quedo más tranquilo, ¿no? Porque Comechingones no deja de ser algo, una expresión que brota de lo más interno de esta etnia, de esta raza que intentaba defenderse contra el conquistador que, por último, logró exterminarlo. ¿O no? Bueno, Luis, una barbaridad, ¿eh? Yo creo que van a salir un montón de cosas de esto. Yo, obviamente, que me quedo pensando, y me parece que es de gran responsabilidad por tu parte, ya que, como te digo, yo no quiero ser ofensivo con los docentes de Tras la Sierra, pero entiendo que en las escuelas se enseña muy poco sobre nuestros ancestros, y realmente, en lo personal, me parece que es lamentable que estemos estudiando tal vez historia de otros países y de otros lugares y desconozcamos, la nuestra, la propia, la que de alguna manera llevamos muchos en nuestra sangre. Yo te voy a, en defensa de los docentes, voy a hacer un aporte de que en relación a lo que es el tema Camiares, Eñas, ya no por hablar Comechingones, ¿no? Si uno busca Comechingones encuentra poco, pero si busca sobre Eñas y Camiares prácticamente no encuentra nada. Aunque ahora sí hay bastante en la web. Pero no hay libros de texto, no sé, todavía, digamos, es tan nuevo lo que yo estoy desarrollando ahora, un proyecto de investigación científica avalado por el CONICET, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica, es la primera que se desarrolla, estamos en el año 2011, pero es la primera que se desarrolla en el Valle de Tras la Sierra, digamos, con una metodología avalada, digamos, por un instituto y, digamos, con un seguimiento formal. Así que si esto recién se desarrolla en 2011, de acá que se llegue a traducir los resultados a libros de textos, va a pasar bastante. Entonces, claro, si el docente no tiene el material con... Bueno, si es así, sería una buena posibilidad la de ir coleccionando estos audios, y luego podríamos hacer, al cabo de 10, 20 programas, hacer unas donaciones a las escuelas, a los profes de historia o a las maestras, que seguramente les va a servir como un audiolibro de instrucción. En realidad no es mi idea ofender a nadie cuando dije eso, simplemente yo crecí y estudié en Tras la Sierra y a mí nadie me habló de nuestros Comechingones, de nuestros Camiares, de nuestro Eñas, y me parece que es una deuda, y siempre lo pensé, inclusive podemos hablar de puntas de flechas, de morteros, de manitos, de esto, del otro, pero que lo vamos desperdigando por todos los pueblos, que por ahí están en un living, en una mesa, se exponen como trofeos y dicen, bueno, esto fue de nuestros indios, no sabemos absolutamente nada de ellos. Y desde el punto de vista de la historia, no estoy hablando solamente de los docentes, estoy hablando de la organización política de nuestra región, que para nada ha tenido en cuenta de que, como digo, debajo de nuestros pies subyace una cultura antiquísima, interesantísima, muy rica y bueno, y que desconocemos totalmente. Bueno, vamos a tratar de hacer humildemente un aporte para ir tapando esos baches. Bueno, Luis. Bueno, es tu programa, así que vos lo cerrás cuando a vos se te antoja, ¿eh? Ah, no, pero si depende de mí, seguimos. Bueno. No, bueno, nos vamos a ir despidiendo. Les adelanto que para el próximo programa voy a arrancar con un desarrollo de la teoría de población de la población de América. Para que, o sea, voy a tratar de ordenar cronológicamente. Hoy, al ser el primer programa, un poco que es un muestreo, un picar acá, un picar allá, para que se tenga una idea de... Yo soy un especialista en desordenar organizaciones, te digo. Te va a costar conmigo. Bueno. No, pero bueno, vamos a arrancar por esa parte, la teoría de la población, cómo se puebla no solamente Sudamérica, sino cómo se puebla América, después cómo se puebla Sudamérica, cuáles son las subculturas, para ir llegando al final, porque mi idea de este programa es hablar casi exclusivamente de los camiares, ya ni siquiera de los ENEA. O sea, mi foco de estudio particular es los camiares. Pero hasta llegar a los camiares, vamos a pasar por las culturas previas a los camiares, los primeros habitantes del el hombre acá en Sudamérica, y vamos a ir pasando a través de cada programa, vamos a ir hasta que lleguemos a los camiares, todavía nos faltan varios programas. Y después, cuando lleguemos a los camiares, la idea es hablar solamente de los camiares en todos sus aspectos culturales. Muy bien, Luis, nos vemos entonces el día martes, la cita es a las 11 con Raíces. Raíces, hasta el próximo martes. Casi 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa. Raíces, una visión arqueológica y antropológica sobre los primitivos habitantes del Valle de Traslasierra. Los martes de 11 a 12.